y vamos a contar con otro cajero automático más, nuevo, y además del que tenemos, ¿no? O sea, se va a hacer todo un lobby en la parte de adelante como para que la gente pueda estar más protegida, ya sea del frío y también por seguridad. Y van a estar los dos cajeros funcionando. Esta semana tiene que estar listo. Por lo menos entre hoy y mañana, ya hoy nos está llegando el cajero automático a la tarde. Así que lo instalan y bueno, en el curso de la semana va a estar funcionando. Vamos a ocupar también de poner gente como para que realmente enseñe a utilizar el cajero y le saquemos provecho, ¿no?, a lo que hacemos.